11:34, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles a continuación de actualidad local. Vamos a quedarnos precisamente con diferentes apuntes de interés en relación a nuestra localidad, tanto a las actividades pasadas también como a lo que vamos a tener en cuanto a foco de atención durante las próximas jornadas. Vamos a comenzar hablándoles de lo que ya ha pasado, de lo que ya se ha desarrollado en nuestra localidad y en esta ocasión hay que hablarle, por tanto, de la celebración de la feria y fiestas de Ubrique. Se desarrollaban durante la pasada semana. Ayer teníamos ya esa jornada de resaca prácticamente y hoy de vuelta, de regreso a la rutina diaria y al trabajo, al día a día, a lo habitual. Hay que echar la vista atrás y hacer balance de cómo ha salido todo lo relacionado con la feria de Ubrique. Es lo que se hace en estos instantes desde la delegación de festejo. Nosotros vamos a hablar con su titular, con Pepi Gloria Pérez, que nos acompaña a través del teléfono. Pepi Gloria, buenos días. Muy buenos días a todos los ubriqueños. Son días estos ahora también un poco para echar la vista atrás y para recordar y hacer balance de lo que ha sido esta feria de Ubrique, lo que ha salido bien, lo que ha salido mal o lo que se puede cambiar de cara al futuro. Todo esto imagino que está en revisión ahora, ¿no? Sí, exactamente. Esta mañana estamos ya trabajando sobre el tema, pendiente de algunos informes de la policía, en general de trabajadores del ayuntamiento, que han estado revisando lo que es el tema de las casetas, habla con los caseteros, de las incidencias, de todo lo que podamos mejorar en la medida de lo posible, Pero por lo demás estamos muy contentos porque la verdad que todos los ubriqueños que han podido acceder al recinto ferial a participar en esta feria, pues son muchas las felicitaciones que hemos recibido por el recinto, por las condiciones que se han dado este año, por su amplitud, por la caseta municipal. Nadie se esperaba una caseta de esas dimensiones, con esa altura, con la decoración, con la orquesta, etcétera. Intentaremos seguir en esa línea y mejorar en todo lo posible. Si tenemos que mirar los puntos fuertes y los puntos débiles de lo que ha sido esta feria, por ejemplo, como punto fuerte, sí que hay que quedarse con el recinto de Las Palmeras, con ese remodelado recinto que ha transformado lo que es el recinto de las casetas en algo distinto a lo que hemos visto durante los últimos años. Y luego también, como decían, la caseta municipal, la infraestructura, la propia infraestructura de lo que es la caseta municipal, más que actuaciones que se hayan podido llevar a cabo o no. Sí, lo que es el recinto en sí, pues la amplitud que tiene, sobre todo lo más importante que tiene un recinto es la entrada y la salida, la verdad que hemos ganado mucho con el espacio que se le ha dado. También se contemplaba tener hacia la calle Cataluña unas escaleras, pero que ahora mismo estamos viendo, hemos tenido la suerte también de no hacerla y de comprobar y ver que con la superficie que tenemos, si hiciéramos esas escaleras perderíamos mucho espacio, y también hemos comprobado que con la entrada que tenemos es suficiente porque tiene mucha amplitud, por lo tanto estamos pendientes de barajarlo, estudiarlo. Creo que nos hará, lo vamos a tener en cuenta, y después con respecto a la caseta, pues decir que para mí lo más importante de una feria, aparte de todas las casetas que incluyan lo que es la feria, para mí es muy importante la caseta municipal. Para mí la caseta municipal debe de ser la nota principal de la feria. Entonces este año lo teníamos muy claro, yo tenía muy claro la superficie que quería y sobre todo para mí era muy importante la altura que le quería dar. Yo creo que hemos acertado y que en general a todo el mundo le ha gustado y seguimos trabajando. Yo con estas medidas creo que son suficientes, la capacidad está muy bien porque también entendemos que la feria de Ubrique acoge a mucha gente que viene de fuera, pero quizás los primeros días se nos queda para nosotros, Y la verdad que la hemos vivido muy bien, todo el mundo contento, ha entrado todo el mundo y no creo que haya que hacer una caseta más grande, con esa medida es suficiente. Y nada más. Podemos decir, son los puntos fuertes, de lo que ha sido esta feria 2012, pero también hay que señalar esos otros puntos débiles. Y si hablamos de recinto, pues precisamente aquí estaría también, el otro contrapunto, y es el hecho de que queda dispersa la feria. Están las atracciones por un lado, otras atracciones por otro lado, y luego lo que es el recinto de las casetas por otro lado. La verdad es que los ubriqueños estamos acostumbrados, a una feria con estas características. No sé si nos llega a pesar o no a pesar, pero no es lo habitual. Lo habitual es que, la feria esté todo concentrado en un núcleo con más o menos separación, pero en un mismo entorno, ¿no? Claro, es que lo suyo es eso, que esté todo, como tú has dicho, bien concentrado en un mismo sitio, ¿no? Habrá que estudiar y ver este año si podemos adaptar algunos terrenos allí privados, a ver con quién llegamos a un acuerdo para poder llevar allí las atracciones, y también hay que tener en cuenta un espacio suficientemente grande para poder acoplar lo que son las caravanas y los trailers, ¿no? Porque entendemos que dentro del pueblo es un problema y además ocupan un espacio bastante grande, ¿no? Las caravanas y los trailers son un problema añadido, quizá más que las atracciones, el tener que ubicarlas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta tanto las atracciones como el espacio para ubicar los trailers y las caravanas. Pero bueno, eso es lo que nos queda este año para trabajar en este tema, y también en esa salida, en esas escaleras que queremos hacer también hacia la piscina, ¿no? Tenemos un año entero para trabajar sobre este tema. Esperemos que lo llevemos adelante, porque es que el problema que tiene allá de Ubrique, las atracciones en el Prado, y también sabemos que los vecinos, es muy difícil complacer y es un problema para ellos tener que aguantar esa música y ese ruido, ¿no? Y el tema también de los aparcamientos, etcétera. Son muchos problemas que poco a poco iremos mejorando, ¿no? En eso vamos a seguir trabajando. Luego, otro de los aspectos también a destacar, ¿no?, dentro de lo que es el desarrollo de la propia feria, la propia fiesta, es el tema de la austeridad. Este año se ha notado sobre todo en la falta de actuaciones, a lo mejor de personas con cierto renombre o artistas que puedan venir de fuera. Siempre, bueno, pues se traían galas y demás. Durante unos años para acá, esas galas se han ido reduciendo hasta tal punto, bueno, pues de que la situación económica no permite tampoco, ¿no?, traer espectáculos de estas características. Sin embargo, da la impresión de que tampoco son necesarios, ¿no? Yo no sé si lo que es la relación que haya podido mantener con los usuarios de la feria, con los ubriqueños y demás, han dejado claro que querían espectáculos o que no querían espectáculos. No sé si se ha llegado a notar esa falta de espectáculos en esta feria como para que fuera, bueno, pues un punto negativo. No, la verdad que no. A mí, yo he estado todos los días en lo que es la feria, en la caseta municipal, y la verdad que la gente lo que quiere es una orquesta, bailar, y una buena orquesta. Y si en este caso hemos tenido la posibilidad de tener tres, ¿no? Una mejor, depende del personal que trabaje en la orquesta, ¿no? Pero la gente en sí está muy contenta con lo que hemos traído este año. Entendemos que la gala, como antiguamente se llevaban en las casetas tradicionales, ¿eh?, donde venían artistas, etcétera, también conlleva es que en aquellos momentos no se hacían tantos espectáculos en verano de gala o de conciertos, ¿no? No se solía llevar. Era más bien en las ferias donde actuaban. Ya esto ha cambiado muchísimo con el tiempo, y sabemos que durante el verano, este año con el COSO, que nos ha permitido traer ciertos artistas, al igual que el empresario José Luis López Fernández también suele traer todos los años un artista, que va a traer este año a la Virgen de María el día 29, y también la gala carnavalesca, ¿no? Entonces, me explico, no es necesario que en una caseta tenga que haber ningún artista, ninguna gala, creo yo, y por lo que me cuenta también la gente, lo que me sugiere, ¿no? Yo creo que con una buena orquesta o con varias orquestas es suficiente, porque la gente en sí lo que va es a pasar un rato, a bailar, y bailar ese tipo de caseta es sevillana, paso doble, tango, etcétera, música general, ¿no?, que no necesita un artista específico para pasárselo bien. Con una buena orquesta es suficiente. No sé también si considerar otro acierto el hecho de incorporar lo que son las actuaciones de feria a los grupos locales, grupos de baile, grupos de academias y demás que existen en esa localidad, darle participación en este sentido, ¿no?, durante el desarrollo de la feria. Sí, porque la verdad que el año pasado fue la novedad, ¿no? Yo el año pasado, cuando me tocó preparar la feria de Ubrique, desde un momento tenía que recuperar algo del horario por la mañana, ¿no?, y decir que la gente estaba acostumbrada a ir a la feria de noche, se puede decir, a media tarde, pues dándole vueltas al carro, como yo digo, de una manera o de otra, y además a la academia y a la escuela de baile, bien perfectamente, porque de una manera o de otra se están publicitando, ¿no?, ellos les interesa, y más ahora que empieza el curso también. Entonces el año pasado se no actuaron todas, fueron algunas, pero este año han estado todas de acuerdo para participar, y la verdad que es un acierto, y la gente está contenta porque nos gusta ver a nuestros sobrinos, hijos, todos los que participen, nuestros vecinos, que están participando, que bailan, y además que lo hacemos muy bien. Y Ubrique también es un municipio que, al igual que con la pintura, con todo, tenemos muchísimos artistas, muchísimas escuelas de baile, y es un campo muy, muy amplio. Por lo tanto, todo el que venga de fuera también puede comprobar de que tenemos gente que baila cualquier tipo de música, ¿no? Por lo tanto, para mí es estupendo, y para la gente exactamente igual. La gente muy contenta, y las escuelas exactamente igual. La verdad es que hay un apogeo ahora en este momento, en esta época, ¿no?, de todo lo relacionado con el baile, tanto entre los más pequeños como también los mayores, y se trata pues de aprovechar esas circunstancias, ¿no? Pues si lo hay ahora, si hay esa afición, pues vamos a darle salida, ¿no?, a través de actuaciones o actividades como esta en la feria. Claro, y además que también tenemos claro de que el baile es muy, muy sano, muy bueno para la salud. Por lo tanto, mientras más gente participe, más gente se apunte a la escuela de baile y le guste el baile, perfecto. Bueno, pues eso por un lado son los aspectos que estamos abordando, ¿no?, de lo que ha sido la pasada feria. Otro de los temas importantes, bueno, pues está el tema ecuestre, los caballos, y está el tema de los festejos taurinos. ¿Se pueden considerar también aciertos las novedades que hemos tenido este año? Por un lado, cambiar la corrida de toros del sábado al viernes, ¿cómo ha resultado esto? Y por otro lado, el hecho de que los caballos hayan entrado en el recinto ferial, ya tuvimos oportunidad de comentarlo también en su día, durante la programación especial feria, pero parece que también, ¿no?, se considera como una novedad positiva. Exactamente, este año nos permitía el recinto con las condiciones que tenía la avenida principal, y llevaban demandándolo muchos años los caballistas, ¿no?, la asociación de caballos, la JACA, de que querían entrar en el recinto, ¿no? Aquí en Ubrique también entendíamos que la gente no está muy acostumbrada, pero esto eran pasitos poquito a poco, y la verdad que ha estado perfecto por su parte. Yo los felicito a ellos me han felicitado a mí por la organización, y de ahora en adelante lo tendremos en cuenta, iremos estudiando, viendo, y también si algún enganche o cualquier coche de caballo quiere venir para hacer una exhibición, etcétera, iremos mejorando lo que es el tema de los caballos en la feria de Ubrique, porque en sí una feria sin caballo tampoco siempre va acompañada o van de la mano, ¿no? Y en eso vamos a seguir trabajando. Yo desde aquí los quiero felicitar porque todo ha transcurrido perfectamente, y por lo tanto vamos a seguir trabajando en ese tema. Y después, en cuanto a lo que más, que otra cosa más preguntado sobre los toros, cambiar la fecha de sábado a viernes, ¿qué tal? Exactamente, hombre, se entiende que el viernes hace de menos gente a los toros, ¿no? Se sabe que el sábado es un día que la gente se puede permitir, el trabajador que esté fuera, e inclusive hay gente que está trabajando el viernes por la tarde, y es difícil, ¿no? Por eso la feria siempre estaba ubicada la corrida de toros el sábado. Pero este año, como este empresario, Puno Escarcena, quería traer al Fandi, y el Fandi ya estaba contratado para el sábado de antemano, claro, pues era imposible hacer la corrida el sábado, y queríamos que el Fandi estuviera en Ubrique. Por lo tanto, este hombre dijo, me da igual, la corrida se hace el viernes, por mi parte tampoco había ningún problema, y efectivamente la corrida se ha hecho el viernes, y ha venido el Fandi a Ubrique, como lo han podido comprobar todos los que aficionados que estuvieron el viernes en la corrida de toros. La verdad que estuvo muy bien el cordobés, el Fandi, el hijo de Curro, tuvo más mala suerte a la hora de matar, pero hubo medio plaza, se puede decir. Claro, entendíamos que con este cartel podría acceder más gente, ¿no? Pero también hemos tenido unas contrariedades que se han dado con la corrida, de que había un bulo en la calle, primeramente que el cordobés no venía y después que el Fandi tampoco. En fin, la gente se ha dado cuenta que este empresario Curro es un hombre serio, y a mí tampoco, porque de antemano yo le dije que si había algún problema que me lo dijera, y de ninguna de las formas le dijo, pero no, el Fandi está, es esto. Hombre, a última hora podría pasar algo igual a cualquiera, ¿no? Que por cualquier cosa te ponga malo o te surja, pero no. La gente se ha dado cuenta perfectamente de que el Fandi ha estado aquí y el cordobés. Y muy bien, la corrida de toros, los que estuvimos, perfecto, disfrutamos muchísimo, porque la verdad que el Fandi es único en España o en el mundo colocando las banderillas, y la verdad que pasamos un buen momento en los toros. Ojalá se vuelva a repetir. Yo quizás te diga que en el año que llevo como presidenta en la corrida de toros, te digo que he disfrutado, la corrida que más he disfrutado y que me ha gustado muchísimo, sobre todo el cordobés estuvo muy bien, y el Fandi sobre todo también por mí. Curros Carcena, que provisionalmente gestiona la Plaza de Toros, lo que son los espectáculos taurinos, a la espera de que se desarrolle ese nuevo proceso de licitación, ¿no? Se va a trabajar también en esto, imagino. Sí, yo quiero ahora a partir de octubre reunir al Consejo Taurino y sacar un pliego, una licitación, un procedimiento de licitación y sobre un año, y que la Plaza de Toros se coja por un año, ¿no?, un empresario. Yo este hombre he tenido la oportunidad de hablar con unos cuantos empresarios en este año, y la verdad no tengo nada en contra de ninguno, ¿no? Pero a mí lo que más me ha aportado este hombre es la experiencia que tiene, ¿eh? Y después me ha demostrado que es un hombre también serio, y nada más, y la verdad que sí. Sobre todo eso, la experiencia que tiene. Y el mundo del toro, que está muy difícil, también la Federación Taurina, etcétera, hay muchas cosas que la verdad que hablando con este hombre, pues aprende uno muchísimo. Y me ha gustado y me ha encantado conocerlo. Espero seguir trabajando con él, porque la verdad que sí que me ha aportado mucho. Y yo creo que al pueblo también de Ubrique. La gente habrá podido comprobar que esta corrida de toros va en viernes y que las figuras han estado en Ubrique. Bueno, en cuanto al resto de asuntos que conlleva también la celebración de... o son problemas más bien que conlleva, ¿no?, la celebración de la Feria en Ubrique, ya lo has comentado, el tema de los aparcamientos, es difícil en nuestra localidad ya de por sí conseguir aparcamiento, máxime cuando se quitan esas bolsas de aparcamiento, aunque se habiliten otras, ¿no? Es complicado, llegan también esos trailers que hay que colocar, caravanas y demás. Este puede ser también otro de los aspectos negativos, ¿no?, el tema de los aparcamientos. De hecho, este año se habilitaban diferentes plazas nuevas, no solo estaba la zona del antiguo Cine Andalucía, tampoco también la de Eli Francisco Fatou, sino que además, bueno, pues se colocaba en la avenida Jesús Lindubrique esa otra zona que se habilitaba para colocar aparcamientos libres, gratuitos para los ubriqueños que vinieran y desearan utilizarlo, ¿no?, que quisieran acceder a la feria. ¿Ha sido suficiente esas plazas de aparcamiento al final? Pues suficiente nunca, te explico, porque el viernes, después de la corrida de toros, me fui para la feria y una vez que decidí irme, ¿no?, pues cogí por la avenida Jesús Lindubrique para comprobar, porque claro, se entiende que el viernes era, teníamos muchos visitantes, mucha afluencia de gente de fuera, ¿no? Y me fui por aquella avenida, por la avenida Jesús Lindubrique, y pude comprobar que aparte de los 100 aparcamientos que se han hecho, que se han preparado, los coches estaban en doble fila, eran insuficientes. Había muchísimos coches en la carretera, ¿no?, y etcétera. Ese es el problema que tenemos añadido el fin de semana cuando viene tanta gente de fuera. Pero bueno, iremos estudiando, comprobando, viendo dónde podemos ubicar y preparar aparcamientos. Ese es nuestro problema del día a día, los aparcamientos en Ubrique. Y también estamos limitados por cómo es Ubrique, con las superficies que tenemos dentro del núcleo urbano, ¿no? Seguiremos trabajando en ese aspecto. Claro, a lo mejor son suficientes para los ubriqueños, pero cuando viene la gente de fuera, pues ya se convierten en pocas, ¿no?, las plazas de aparcamiento habilitadas. Ya se desmadra, la verdad, uh-huh, que no pude comprobar el viernes que en la avenida de Subiendo Ubrique, aparte de los 100 aparcamientos que están habilitados, habría otros 200 coches, lo que era a ambos lados, a izquierda y a la derecha, ¿no? Y también tuvimos un problema de que entró un tráiler que iba para corte, y la verdad que fue difícil, pero bueno, ahí estaba la policía local, hizo su trabajo perfecto y no hubo problema. Pero que Ubrique siempre vamos a tener ese problema añadido los fines de semana, cuando viene tanta gente de fuera, ¿no? Bueno, y seguiremos trabajando, ese es nuestro problema, los aparcamientos, a ver de qué manera. El tema de seguridad, te quería preguntar también, se está a la espera de recibir el informe, ¿no?, por parte de las autoridades pertinentes, pero en cuanto a tema de incidencia durante el desarrollo de la feria, durante los 4 o 5 días de feria que hemos tenido, ¿algo a destacar? No hay nada que destacar, todo ha sido con normalidad, decir que lo normal, ¿no? Y desde aquí quiero decir también que la verdad que estamos muy contentos porque solicitamos al grupo de FECI de Cádiz que nos reforzara lo que era el fin de semana, han estado aquí, que el mero hecho de que esté la Guardia Civil, el grupo de Villa Martín, la policía local y este cuerpo que ha estado el fin de semana, no es porque, es simplemente para prevención, para prevenir, ¿eh? Que el mero hecho de que ellos estén dando una vuelta y estén localizados, nos facilita mucho a todos los ubriqueños de que estemos mucho más tranquilos. que no es, solamente es para eso, para prevenir, porque se entiende que cuando se aglomera tantísima gente en un espacio, ¿no?, deben haber sobre todo esos cuerpos de seguridad para estar ahí en un momento dado, y simplemente es una manera de prevenir. Uh-huh. O sea que sin incidencias, a pesar, por ejemplo, de que había algún entorno que se hubiera podido quejar por el cierre temprano de las casetas, a las 5 de la mañana, y alguien consideraba que era muy pronto para cerrar, ¿no? Eso habrá opiniones para todos los gustos, imagino. Al igual que el año pasado, que fue el primer año, ¿no? Yo entiendo que la gente cuando ya está a las 5 de la mañana, a las 4 y media, que está todo el mundo de caseta, pasándolo bien, y tienes que dar corte, pero también debe de pensar, los mismos caseteros me lo dicen a mí, si empiezan temprano por la mañana y ya tienen público a lo largo de todo el día, lo que hasta las 5 es suficiente. Yo entiendo que la juventud que quizás se levanta o va a la feria un poco más tarde es el que tiene el problema de que a lo mejor le parece poco, pero ese no es mi problema tampoco. Claro. El problema de la feria debe de ser una feria de mañana, hasta las 5 de la mañana, y después el fin de semana, al igual que el año pasado, porque no hay nada que destacar, y todo el mundo se ha comportado y no dio problemas, pues se deja hasta las 6 de la mañana. Pero entendemos que todo el mundo tiene derecho a descansar algo, y deja la feria a una hora respectiva, de 7 a 8, son las 9 de la mañana y gente en la calle, ¿no? Entonces, no creo que sea. Además, está regulado y está la norma hasta las 5 de la mañana. Por lo tanto, yo creo que es suficiente, seguiremos trabajando con este horario. Eso que es el mejor. Eso te iba a comentar, ¿no? Ha funcionado ese horario y se ha respetado también, ¿no? Sí, pues se ha respetado. La Avenida España quizás también tenían que tener su horario hasta las 2 de la mañana, pero más de un restaurador de la avenida me que a las 2 de la mañana todavía hay gente, etcétera, ¿no? El tema de la heladería, pues ya está una noche tomando la heladería también, le digo, yo lo entiendo perfectamente, pero aquí tenemos que entender que tenemos una ruleta de trabajo. Vosotros cerráis a las 2 de la mañana y entra lo que es limpieza y reciclaje. Ellos también tienen su agenda de horario, y cada uno, y nos tenemos que repartir el trabajo, y yo lo entiendo. Han tenido el fin de semana una hora más, hasta las 3, pero es que aquí cada uno lo puede cerrar cuando quiere. Yo lo entiendo, haya gente o no haya gente, tenemos que establecer un horario, porque el trabajo después, hay mucha gente que trabaja después de la feria, ¿me entiendes? Para recoger, para limpiar, y aquí no podemos hacer lo que nos parezca. Claro. Bueno, pues se respetan esos horarios, esos niveles también de sonido que tenían que tener las casetas, decibelios en este caso, los niveles que, bueno, no han sido tampoco excesivamente altos. Bueno, yo imagino que el que estuviera al lado pues le parecería súper alto, pero en fin, que no ha sonado tanto, ¿no?, como en otras ocasiones quizá. No, yo también he tenido la oportunidad de estar en la feria todos los días, la caseta municipal, en la avenida, he visitado las casetas, yo entiendo que el ruido, pero vamos, por mi parte, yo no llevo ningún medidor, pero por mi parte bien, yo entiendo mucha gente en la calle, las casetas llenas y el ruido, yo creo que normal. Hasta ahora tampoco he podido hacer esta mañana todos los informes, estoy esperando que me vayan llegando tanto de uno como de otro, ¿no? Pero vamos, yo creo que no habrá ningún problema. Distinto sí que ha sido, perdón que te interrumpa porque no quiero que se me vaya, las atracciones, sobre todo las de adultos, sí que parece que han tenido el volumen alto y no sé si ha provocado quejas por parte de los vecinos, más que incluso las casetas, que es lo que llama realmente la atención, ¿no? Sí, la verdad es que me lo ha estado comentando porque esta mañana sí está hablando con una persona que ha estado encargada, que el tema de los feriantes, ya este año se los comuniqué, ¿no?, al presidente de la asociación. Y la verdad me dijo que lo iba a tener en cuenta y he podido comprobar de que no ha sido así, ¿no?, que el volumen es demasiado elevado lo que es allí en el Prado con el tema de las atracciones. Yo, la verdad, ya llevo 2 años, ya cuando me tenga que sentar con él el año que viene, pues yo esta mañana lo primero que he hecho es coger mi folio, que lo tengo aquí delante, y todas las incidencias, pues las tengo apuntaditas, ¿no? Y ya para el año que viene, pues lo dejaré claro, es una cosa que tengo que discutir y lo tengo que aclarar, pero esperemos que el año que viene no estén en el Prado, pero de todas formas estén donde estén, entiendo que el ruido es más elevado que el de las casetas, eso sí lo tengo claro, porque también he estado en las atracciones y lo he podido comprobar, porque yo he estado, aunque parezca que no he estado en todos los sitios, en todos los labios y a determinadas horas, ¿no?, y he podido comprobar el sonido. ¿Pero porque le dan más volumen? ¿Porque hace algún tipo de efecto por donde están situados? ¿Por qué tienen el sonido más alto las atracciones de feria que las propias casetas? Mira, el mero hecho de que las atracciones están en un espacio abierto, es mucho más el ruido que da, ¿no?, que en una caseta que está herméticamente cerrada, y más estas casetas también que llevan esta estructura, este tipo de panel sándwich, y por eso yo a mí me gustaba también, aparte de la seguridad, evita también el sonido que pase de una a otra, ¿no? Uh-huh. No es una mera chapa ni un mero plástico. Sí. Así, por eso te digo que también lo limita mucho, ¿no? Lo que son las atracciones no, porque son espacios abiertos, y una y otra, y después las contrariedades de música entre unos y otros, que también lo pude comprobar por la noche, que cada uno tiene una música y otro tenía otra, que tampoco es la misma, que es otra cosa que hemos estado luchando, de que todo el mundo tuviera la misma música, ¿no? Pero ahí están ellos van a, como se puede decir, a su bola, tú te sientas, he comprobado que aunque digas una cosa y otra, luego, sí. Bueno, uh-huh. Ya el año que viene, la verdad que cuando me tenga que sentar con ellos y tenga que discutir, pues pondré mi, a ver de qué manera se puede aclarar este tema y que la música sea la misma, tanto de día, de noche, como cuando fuere, ¿no? Porque es que yo no entiendo que los coches yo que tengan una música, el barco tenga otra, que está enfrente, y el Tres Fantasmas otra, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y a mí me gustaría que todos tuvieran la misma música, sería muchísimo mejor. Pero bueno, en eso voy a seguir trabajando. Hombre, se supone en su día se llegó un acuerdo para que todas las atracciones de feria tuvieran la música de Radio Brique. Yo ya no sé dónde ha quedado esto. Exactamente. Vamos, de hecho, nosotros hemos dejado el trabajo hecho de tener en ese hueco horario en el que están abiertas las atracciones de feria un tipo de música determinado, de fiesta, festiva y demás, para que ellos sintonicen Radio Brique, que es lo que se llegó en su día al acuerdo. Yo ya no sé lo que se hace o lo que se deja de hacer. La verdad es que sí, se deja hecho, pero después, si lo hacen el primer día y después no, yo ya te digo que es que yo lo he podido comprobar. Yo he pasado el viernes, ¿no? Y después yo no he pasado el primer día ni el segundo porque no he podido, pero han pasado compañeros míos, ¿no? Que si yo no voy, están mis compañeros que van y ellos me facilitan lo que hay, ¿no? Por lo tanto, es una cosa que tendré que discutir con ellos, con los feriantes. Son los más duros, los de las atracciones, ¿no?, por lo que se ve. No, las atracciones, te digo, y los puestos, ¿no? Eso lo tengo claro. Cada uno viene de una manera, ellos están dentro de una asociación, pero también los espacios que tienen limitados, que tienen que ocupar, muchas veces ubican otros espacios, tenemos problemas, etcétera. Ellos llevan, son muchas ferias las que tienen en su vida, y las normas muchas veces se las pasan, pero bueno, también es cuando te pongas de una forma y digas, mira, esto es lo que hay, y si no coge el puesto y te larga, ¿de qué manera? No sé de qué manera lo podré hacer, pero la verdad que sí, que lo que tengo que discutir con el presidente de la asociación, porque el problema de la música, sí, y también mucho del barco, ya que comentaba, no sabe lo que he tenido el año pasado, que por favor no lo acercar, y he podido comprobar este año que lo único que ha corregido quizás será un metro, ¿no? Un metro de distancia. Y la verdad, he estado comprobando todo el espacio, he estado viendo dónde estaban las caravanas de ellos ubicadas, en la parte de arriba, que quizá el barco podría ir mejor. No sé si está limitado también al terreno, a la pendiente, ¿no? Yo ya como no entiendo de ese tema de dónde tiene que ir montado y lo que necesita la superficie, que esté más llana, que esté menos, ahí no puedo entrar, ¿no? Pero he podido comprobar dónde estaban las caravanas, en la parte de arriba, que era un espacio grande, que es donde podría estar también el barco. Sin embargo, el barco se va a la parte cerca del edificio, ¿no?, de los pisos. Serie de incidencias que tengo aquí, que ya yo se lo pasaré a la asociación. Las atracciones de feria que bueno, pues todos los años generan algún tipo de problema, ¿no? Los fuegos artificiales que se lanzaban el último día de feria a las 12 de la noche para cerrar lo que era la feria y fiesta de Ubrique, aunque quedaba todavía la madrugada, pero en fin, se terminaba la feria de Ubrique y se lanzaban fuegos artificiales para cerrar lo que era la feria. Esa también ha sido otra de las novedades, ¿no? Ya sabes, bueno, los ubriqueños sabes que el año pasado fue una novedad, ¿no? El sábado a las 12 de la noche, como clausura de la feria, echan unos fuegos artificiales. Una novedad que el año pasado con el empresario pirotécnico, pues quedé con él, que le pude, más o menos peleando con él, que le echara en el día del sábado unos fuegos como clausura. Este año quizá no hemos lucido más por el mero hecho de que el día 7 no quedamos contentos, ni los ubriqueños, ni yo como concejal de fiesta, ni el alcalde, ¿no? Uh-huh. La verdad que estamos muy limitados con el tema de echar los fuegos porque sabemos la normativa, sí. Un espectáculo musical, pirotécnico, pero un espectáculo musical pero que conlleva de que los fuegos va todo por ordenador y claro, va al compás de la música, ¿no? Entonces no se luce, se luce en un espacio donde todo el mundo lo pueda ver, que era muy bonito, porque el poder comprobar que todo va coordinado es perfecto, es muy bonito, pero aquí en Ubrique por la ubicación sabemos que no, que todo el mundo lo puede acceder a ese espectáculo viendo. Yo estuve hablando el martes con él, y bueno, con él no, con el técnico de aquí de Ubrique, con el técnico que lleva el tema, y le dije que hablara con él, que había quedado muy, muy descontenta. La verdad que no es lo que los ubriqueños queremos, porque yo siempre he hablado con él que lo que queremos nosotros son fuego, ruido y sobre todo altura, ¿no? La altura va limitada con las cargas, pero por favor, más fuego. Yo digo, la melodía, no sé, yo también le di una melodía de Viva la Vida, que era una melodía más continua, más de tirar, y la verdad que lo único, tampoco me comentó que no había tenido tiempo suficiente para adaptar esa melodía al ordenador y a los fuegos, ¿no? Porque eso requiere un trabajo muy, muy intensivo, de muchas horas, ¿no? Y le había sido insuficiente, entonces hizo lo que hizo, ¿no? Y de todas formas, este hombre pues ha portado bien. Me dijo que lo que tenía montado para el sábado lo iba a desmontar, que iba a montar otra cosa, y la verdad que el sábado por la noche, después de los fuegos, lo felicité, fui y hablé con él, y le dije esto es lo que yo quiero. Hombre, la línea que yo quiero. Sin entrar en valorar la espectacularidad, ¿no?, del lanzamiento de fuegos artificiales comparando el día 7 con los del sábado, pero en cuanto a tiempo, la duración prácticamente fue la misma, ¿no?, sino más. Hombre, en altura sí, porque exactamente el sábado se echaron 7 minutos, ¿no? Y esos 7 minutos había que trasladarlo a 12 minutos, que es lo que se suele echar el día 7, ¿no? Pero vamos, la verdad que se aporta muy bien, porque este hombre, el precio es el mismo, y yo sé que le ha costado el dinero o no le ha costado, él sabrá lo que es, pero la verdad que se ha lucido, y ese es el trabajo. Yo le digo, esta es la línea, esto es lo que yo quiero para el día 7 del año que viene, ¿no? Esto, pero con más todavía, ¿me entiendes? Sí, yo sí. Siempre me saca poco, yo siempre le digo, Fernando, esto, pero más, y trabajaremos, ya sabe lo que yo quiero, porque vamos, se lo dejé bastante claro, hablé con él, lo felicité, pero digo, también me ha quedado el mal sabor de boca el día 7, que yo lo felicito porque pude comprobar, yo estaba en un sitio de una altura elevada y pude comprobar que el espectáculo del día 7, musical y con lo que había montado, perfecto, porque fue perfecto, pero no es lo que nosotros demandamos para el día 7, ¿me entiendes? Sí, claro. De espectáculo musical se tiene que dar en otro sitio, donde todo el mundo lo pueda ver y nada más. El día 7, los ubriqueños, el espectáculo musical, más que, no es que sobre, pero lo que se está buscando es otro tipo de espectáculo, ¿no? El pirotécnico, el de eso, lo que tú decías, ¿no? Lanzamiento de fuegos artificiales en altura, que forme ruido, que se escuche y que se note, ¿no? Que se vea. Sí, yo le dije a Fernando, se reía los que estaban conmigo, mis compañeros, porque el sábado cuando hablé con él y le comenté, digo, esto es lo que quiero, digo, mira, Fernando, el espectáculo musical lo dejamos para las azoteas con las barbacoas, que cada uno ponga la música que quiera. Y aquí nada más que bom, bom, bom. Y la verdad que se reía, porque digo, aquí música no, y música no, porque aquí no lo vemos. Sí, es que, no lo sí, es así, la verdad que sí. ¿O no? Sí, sí, totalmente. Digo, aquí cada uno, en su azotea, que ponga la música que quiera. Pero nosotros, altura y espectáculo. Además, fueron unos fuegos muy bonitos, ¿eh? Todo el efecto que dio. Bueno, pues es el balance y ese cierre de la Feria y Fiesta de Ubrique con el lanzamiento de fuegos artificiales el pasado sábado. A nivel ya general, hemos estado haciendo valoración, tratando diferentes aspectos de lo que ha sido el desarrollo de la feria, el recinto, los horarios, incidencias, demás. Pero a nivel general, de manera global, ¿cómo valorarías lo que ha sido esta pasada Feria de Ubrique? Pues la verdad que a nivel general, pues hemos ganado mucho del año pasado a este, por el recinto, por la caseta, por el tipo de orquesta, y después con lo bueno que nos quedamos, tanto el equipo de gobierno y el alcalde y yo, darle las gracias a todos los ubriqueños por las muestras de cariño que nos han dado durante esta feria, las felicitaciones, decirle que este trabajo que hacemos es por todos los ubriqueños, por lo que se merecen, por lo que es una feria, que el trabajo lo hacemos por todos vosotros, por todos los ubriqueños, y que seguiremos trabajando, y que hemos demostrado en Ubrique que tanto los caseteros, gracias también a todos los caseteros por cómo se han comportado, por la gente, por la juventud, todo, no ha habido incidencias hemos demostrado a todo el que venga de fuera de Ubrique que tenemos una feria que abierta, que somos una gente muy muy abierto, muy, ¿cómo te diría yo? Muy, y no me sale la palabra ahora, ¿eh? Sociable, no, no sé. No, no, aparte de sociable, que no feriante, sino que nos gusta el ambiente, que es una feria, que la disfrutamos. Y después, durante el día, hemos tenido las comidas, las casetas que han dado comida, la distinta, la hermandad, la caseta también de, también darle la gracia a la caseta de Olivia, de Animalera, de Benaocar, que también ha acertado, ¿no? Y a toda la de Ubrique, a la de Juan Campos, de San Lucas, todas. Todas han tenido gente, ¿no? Y todo con normalidad. Hemos estado perfectamente. Esa es la línea que tenemos que seguir. Tenemos que seguir vendiéndonos, que es una feria estupenda, que organizamos una buena feria, que venga la gente y nada más. Y que todo el mundo quede contento. Para mí, el que no le gusta la feria, lo entiendo, porque a todos no nos gusta todo. Han tenido la oportunidad de irse fuera y pasar unos días. Han llegado el domingo, han vivido la feria con sus niños como han podido, con sus cacharritos, y nada más. Que la feria está para lo que le gusta la feria, y que no le gusta la feria, se puede ir fuera. En Ubrique tenemos gente para todo, ¿sabes lo que es? Inclusive con la gente que no hemos quedado aquí, que ha estado en la feria, pues la ha disfrutado, y mucha gente. Uh-huh. Y darle gracias a todo el mundo por esas felicitaciones y esa gratitud que nos han dado. Pues no vamos a quedar aquí, Pepi Gloria, pero antes, por cierto, una última cuestión que tiene que ver con el tema de la limpieza, porque es lo que comentaba, no todos los días habéis dado ese dispositivo especial de limpieza. Esto a lo mejor atañe más a otros compañeros del equipo de gobierno, pero en cualquier caso te lo planteo. Todos los días, como decíamos, dispositivo especial de limpieza después de que se cumplieran esos horarios de cierres y demás. Y ahora no sé si se va a realizar un dispositivo también especial en algunas calles. Por ejemplo, te lo pregunto porque hay un vecino de la calle Santa Ana que quiere, más que informar, denunciar que durante toda la feria ha habido allí estacionada una caravana arrojando a la calle todo tipo de desperdicio. Yo imagino que para que se realicen las oportunas tareas de limpieza específicas en esta zona, y también, bueno, pues a modo de denuncia, ¿no? Lo planteaba el oyente. Sí, yo me parece que conozco a este oyente porque he tenido la oportunidad de hablar, porque la calle Santa Ana, y lo que me está comentando, la verdad que antes de feria lo estuvimos hablando, la persona que ha estado encargada todo en feria con este puesto de que arroja este tipo de residuos, ¿no? Yo no sé cómo ha ido a través de la feria, si lo está ahora mismo comunicando y lo está diciendo, pues también lo tendré en cuenta. De todas formas, Dios recicla ahora mismo la limpieza. Está claro que van a empezar a actuar en lo que Avenida España, el Prado, todo este tema, sobre todo la Avenida Diputación, Fernando Gavilán, donde han estado todo lo que son los kioscos y los feriantes, ¿no? Entonces, es lo primero que vamos a hacer. También sé que ahora mismo delante del pabellón ha estado también la atracción de los ponis, ¿eh? Que han estado allí ubicados, han estado limpiando, y hay un problema, pero estamos actuando, vamos a limpiar, pero el problema añadido que hay después de feria, el tener que corregir, pero que todo el mundo entienda que tener bioreciclaje tiene el personal que tiene, que empezarán y acabarán, ¿no? Pero que todo a la vez no se puede hacer. Iremos actuando dependiendo cómo tenga el gerente de bioreciclaje hecho la limpieza por día, ¿no? Y el horario también. La gente está limpiando por un periodo de 8 horas, que es su horario de trabajo, y día a día iremos limpiando una zona y otra, ¿eh? Es lo que te puedo decir. Positivo especial de limpieza ahora después de la feria, sobre todo en las zonas afectadas, principalmente, no en esas calles que has estado comentando. Pues aquí nos vamos a quedar, agradeciendo a la responsable de festejo, Pepi Gloria Pérez, que nos haya atendido en la jornada de hoy para hacer balance de lo que ha sido la feria y fiesta de Ubrique. No sé si hay algo más que añadir, si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido. Pues nada, agradeceros a los medios de comunicación, a todos los que habéis estado en feria, por vuestro trabajo, a todos los ubriqueños, por esas felicitaciones, y a todos los caseteros y al personal humano que ha trabajado todos los días, porque todos los días ha habido algún problemilla, ha habido que tener que llamar a gente que estaba también trabajando, estaba de feria, ¿no? Como cualquiera, a los cuerpos de seguridad, a las fuerzas de seguridad, a todo el mundo, porque la verdad que la feria se ha actuado con toda normalidad, y esa es la línea que debemos de seguir en Ubrique para seguir vendiendo nuestra feria. Pues con esa última valoración nos quedamos. Gracias por acompañarnos y buenos días. Buenos días a todos.